El hombre del traje gris, Catalina Yuste, España. Estoy cansado de mi vida, monótona, aburrida, de casa al trabajo y del trabajo a casa, vestido de gris. Solo, siempre solo. Mi mujer se cansó de esperar a que volviera a quererla y un día recogió sus cosas, la mitad de mi vida, y se marchó. Todas las mañanas, a las 8 ficho en la oficina en la que quemo los días que me quedan, donde mis ideas caen en la moqueta sin que nadie las aproveche. Café de máquina eso de las 11, y conversación anódina con dos tipos de administración de los que ni siquiera conozco sus nombres. Y a las 2, a comer en la misma cafetería desde hace 15 años, donde lo único que cambia es la mesa en la que acabo sentado, dentro en invierno y en la tarde es en cuanto se abre la temporada. Cuando como fuera, me entretengo observando a la gente que viene y va, los que bajan del 43, los que entran en la boca del metro, los que cruzan despreocupados la avenida. Ella apareció de repente. Un día me percaté de que una joven rubia, esbelta y pálida, se sentaba unas mesas más allá a tomar café, haciendo tiempo para que llegara el 43, unas veces vestida de verde, otras de rosa, lila, azul. Coincido con ella cada día, a la misma hora, apenas 20 minutos en esa terraza, y en cuanto ve venir el 43, se levanta corriendo y sube apresurada al autobús, hasta el día siguiente en que vuelve a aparecer con sus vestidos de colores vivos, turquesa, granate, añil. Sentado frente a ella, la miraba ensimismado, hasta que un día comenzó a saludarme, sin más, solo por el simple hecho de vernos a diario en la cafetería. Es increíble cómo se ilumina la calle cuando ella dobla la esquina con esos vestidos llenos de color. Y al pasar por mi lado, casi rozándome, su saludo sonriente consigue arrancarme una tímida respuesta. Y al ver a lo lejos el 43 enfilar la avenida, se levanta deprisa y me lanza un «¡Hasta mañana!». Y entonces veo un vestido de color intenso correr a la parada y perderse entre la gente. Todos los días espero, cada vez con más ansia, que lleguen las 2 para ver de qué color iluminará mi día. ¿Naranja? ¿Malva? ¿Amarillo? He decidido dejar de vestir de gris. Acabo de comprarme una camisa roja, por ver si hoy coincidimos los dos en elegir el mismo color. Cenaremos y pasaremos de la mano hasta su casa, donde nos despediremos con un beso que invite algo más. Por fin son las 2. He bajado a la cafetería con mi camisa nueva de un intenso rojo, pero hoy se retrasa. Quizás se encontró con alguien. Quizás ha ido a otra cafetería con ese alguien. Quizá. Pasan los minutos, pero ya no aparece. Veo enfilar el 43 por la avenida. Me impaciento y miro ansioso el reloj. Gris. Gris. Me doy cuenta de que todo aquello es absurdo. Nunca nadie como ella se fijaría en alguien como yo. Un hombre gris que por un momento creyó lleno de color. Pero en el fondo sigue siendo gris. Lo sé, ella no va a venir. Ni siquiera imagina que la estoy esperando, que desde hace meses es lo único que me levanta de la cama. Solo soy alguien a quien saluda, a quien nunca ha prestado atención. Por eso hoy no ha aparecido, ni va a aparecer. Estoy convencido de que si se hubiera acercado a mí, habría acabado siendo como yo, un pesimista amargado atrapado en un callejón sin salida. Va a inquietarse a los camareros dentro de un local. Sube nerviosos el volumen de la televisión. El telediario habla de una joven que se ha arrojado al paso del 43. Sobresaltado corro al interior de la cafetería. Apenas alcanzo a ver los últimos segundos de la noticia. No consigo distinguir las imágenes. Solo un vestido de un rojo intenso que contrasta con el gris del asfalto.